Pero no, no pienso quedarme esperando el momento, la verdad. Sos un poquito lento de más. Dice que me quiere ver, que quiere salir conmigo. Pero cuando llega el día desaparece y no me contesta. No sé qué le cuesta. Me parece que hoy el miedo le ganó. Todo bien, tranqui, que a mí me pasa también. Contar mi historia más de una vez no me gusta. Y a veces me asusta pensar que inconscientemente salgo a buscar lo que no necesito. Yo a ti no te necesito. Pero no, no pienso quedarme esperando el momento, la verdad. Sos un poquito lento. Llega el día, desaparece y no me contesta. No sé qué le cuesta. Me parece que hoy el miedo le ganó. Está todo bien, tranqui, que a mí me pasa también. Contar mi historia más de una vez no me gusta. Y a veces me asusta pensar que inconscientemente